Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 20 de marzo de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas desde Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Si quieres, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar o descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox. Podrás disfrutar de todos los temazos de nuestras segundas horas en la plataforma Spotify. Y por supuesto nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y también, si nuestra compañera lo quiere hoy, nos hará un TikTok. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de Heavy Metal. Estamos emitiendo el programa en la sede de la Peña Blusas del Metal en Zurbarán Rock Bar, en el estudio de radio que nos hemos montado aquí, los Heavies de Burgos, en Gamonal, en la calle Blanca de Castilla, número 2. Estamos aquí en la grabación con nuestra gente y también estoy muy, muy, muy bien acompañado aquí en el estudio con mis compañeros, con mis amigos, a los que os voy a presentar en primer lugar. Keeper, buenas noches. Espera, espera, espera, que no te ha abierto el micro. Ahora, ahora. Keeper, buenas noches. Muy buenas noches, Irra, y a todos amigos y amigas de La Puerta del Gehenna. Y nada, aquí dispuestos a escuchar dos horas de metal del bueno. Sí, señor. También tenemos, pásale el micro a una de nuestras chicas, Moni. Buenas noches. Buenas noches. Se agradece estar ahora un ratito con buena música para desconectar. Seguro que nos has preparado un temazo, ¿eh, Moni? Por supuesto. Temazo de lo bueno. Quien también nos habrá preparado un temazo es nuestro amigo Roberto Martínez. Así es. Muy buenas noches a toda la audiencia, a todos vosotros, compañeros. Y nada, el tema que traigo hoy a mí me pone los pelos de punta, no digo más. Bueno, y quien sí se ha tomado muy en serio lo de TikTok es nuestra compañera Laura Sagredo. Buenas noches. Pues sí, aquí una semana más y aquí mirando a la cámara a ver si somos capaces de transmitirlo como los adolescentes. Estamos, no sé ni cómo, ¿eh? Estamos en directo ahora mismo. Bueno, quien está también aquí a mi ladito, deje usted el TikTok. ¡Chuchi! ¡Buenas noches! Que guiño un ojo y el otro TikTok. Buenas noches, un placer compartir las ondas del heavy metal aquí en la casa de Burgos, Gamonal. Bueno, pues lo dicho, que no se mueva nadie. Subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos que comienza ahora, porque nuestro compañero Chuchi va a abrir la puerta del Gehenna. Bueno, con sonido atronador vamos a dar invitación a abrir entre todos y todas esta puerta del Gehenna con otra presentación que se incorpora al cartel de la sexta edición del festival gratuito Zurbarán Rock Burgos, y ellos son los valencianos Ópera Magna. Aquí ya han sonado, seguirán sonando y en directo en la Plaza San Agustín el 7 y 8 de julio les podréis disfrutar uno de los dos días y vamos a disfrutar de ese temazo del 2015, Del Amor y Otros Demonios a todos. cómo suena esta banda, qué sonido, ópera magna. Yo creo, Laura, que es una banda Zurbaran Rock. Vaya, si lo crees, y bien creído, ¿no? Es una de esas bandas, de las nuevas bandas incorporadas al cartel el pasado miércoles. Atentos, porque este próximo miércoles va a haber nuevas sorpresas súper, súper interesantes. Y ya, pues bueno, a ver si vamos cerrando este espectacular cartel de los días 7 y 8 de julio, Zurbaran Rock Burgos, en la Plaza San Agustín, que llevamos ya un buen puñado de banditas. Y ya lo decíamos antes, que no se mueva nadie porque va a sonar ahora otro auténtico temazo de otra banda, Zurbaran Rock 2023. Esto es un auténtico trayazo. ¡Qué pelotazo! Mr. Property es una gran desconocida en España, pero es una banda que está encabezando los mejores festivales por toda Europa, en Alemania en concreto, que es de donde ellos son. Llevan más de 20 años en la carretera, tienen discos con una producción exquisita, una composición de la leche, y a mí me encanta la voz de su frontman. Y esto, El Riot, es el tema de presentación de su próximo trabajo de estudio, que publicarán ahora en mayo y con el que nos van a llegar fresquitos, fresquitos a Zurbaran Rock. Me callo y disfrutadlo. ¡Temazo! Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Bar Cafetería Cobol, un lugar donde estar a gusto, un lugar donde disfrutar con amigos de todo tipo de pinchos y tortillas para tus desayunos y vermuts. Bar Cafetería Cobol, un lugar donde disfrutar del deporte, Fórmula 1, baloncesto, la Liga y los partidos del Burgos Club de Fútbol. en carretera Poza 59. Bar Cafetería Cobol, un lugar con duende, amigos y buena música. Y ahora un poquito de metal sinfónico con la banda italiana Nocturna y el tema New Evil, incluido en su primer y único trabajo de estudio publicado el pasado 2021 bajo el título Darkness of the Night. Os dejamos con este auténtico temazo. Vamos con la banda de hard rock de origen francés fundada en el año 2003, Black Rain. De su último disco, Untamed, escuchamos el tema Demon. For many years, I've gone Y una semana más sonando nuestra sintonía de la sección de AOR con Roberto Martínez. Así es, buenas noches de nuevo y hoy pues traigo un temazo que a mí me pone los pelos de punta, como he dicho al principio, y se trata del cantante americano Tony Sciuto. Este vocalista y compositor tiene publicados 5 álbumes de estudio. Y el tema que os traigo hoy pues pertenece, es un tema escondido en una banda sonora de la película Presunto Homicida del año 1991. Solo está el tema ahí y con un sonido, la verdad que una producción normalita, pero que el tema, la verdad que pone los pelos de punta, guitarrazas, super estribillo, y espero que lo disfrutéis. Así que sin más, os dejo con Tony Sciuto y el tema Out of Darkness. We'll be right back.

ya está sonando el cuarteto The Dark Side of the Moon. Publicarán su trabajo debut Metamorphosis el próximo 12 de mayo, en el que destaca la voz de Melissa Boni de Ad Infinitum, combinada con el hermoso arpa de Johnny Day. Ya nos han dejado como adelanto este temazo que suena, The Games of Time. G3 bar la frase and friends. El mejor ambiente, la mejor compañía, los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 bar la frase and friends. Como este. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? La primera bajista mujer que se convirtió en una estrella de rock importante, la estadounidense Susie 4. Con 15 álbumes de estudio fue en 2006 con su álbum autobiográfico Back to the Drive, el que ha conseguido ser el favorito de sus fans. Suena el tema que lleva su nombre, Back to the Drive. I'm back. Oh, Pues después de este temazo, Moni, muy chulo el tema, ¿eh? Me ha molado. Está bien. Sí, señora. Y además una bajista mola. Bueno, tenemos la sección de efemérides en el que siempre os contamos que tal día como hoy... Así es, tal día como hoy, en el año 1979, Leño publica su primer álbum de estudio con título Anónimo. Al día como hoy, en 1982, la canción I Love Rock and Roll de Joan Jett and the Blackheart llega al número uno de las listas de Billboard y se afianza en ese puesto hasta el 8 de mayo de ese mismo año. Y tal día como hoy, en 1988, los Iron Maiden lanzan el single Can I Play With Madness, primero extraído del disco Seven Son o Seven Son, y la versión original, Temita Temita, que es banda titulada, se titula el tema On the Wings of English, compuesta, uno de mis temas favoritos, compuesta por Adrian Smith, conocido por sus playeras John Smith. Oh yeah, ojito, vaya. Porque en el año 91 Sepultura lanza uno de los mejores discos de thrash metal de la historia, el Arise. Increíble. Qué efemérides más guapas. ¿Y me vas a poner la música ya? Sí. Ah, vale. Temazo también. Y yo me voy a ir al 20 de marzo del año 2015 en un homenaje al que fuera baterista de esta mitiquísima banda americana, Twisted Sister. Anthony Youth Pero nos dejó ese día, pero lo que nos ha dejado son grandísimos temas como este I Wanna Rock. Sonando el quinto y recientemente lanzado disco de los italianos, Swords of Now, titulado The Loss of Beauty. Escuchamos el que da nombre al sencillo, The Last Flower. Yeah.

Y la legendaria banda alemana de metal sinfónico Sandria publicó el pasado 3 de febrero The Wonders Still Awaiting, en el que se incluyen temas como el que cierra esta primera hora de la puerta del Genar, programa 219. Quedaros con el tema Ghosts. Feel like the only survivor. I don't belong. Vaya temazo, Keeper, ¿eh? Para sí, este le tenías tú también preparado, ¿eh? Sí, me... te has anticipado, mira. ¿Pero que era un tema de Ghost que se titulaba Sandria, no? No. ¿Qué pasa? Que para los que me critican por escuchar a Ghost, pues les mando un saludo, un recuerdo, un besito a todos y todas. Oye, que no se mueva nadie, ¿eh? No me mires así, ¿qué pasa? No, yo estoy expectante a ver qué nos cuentas, a ver si cambias el discurso. Simplemente, a estas alturas ya no, que ya he dado la vuelta al jamón, ya no cambio. Oye, que yo había visto por ahí un cartel de en el Cobalt Feria del Disco, pero que no encuentro el cartel. ¿Le tenéis alguno por ahí, el cartel? Bueno, sí, ahora buscadle por ahí, que alguien entenderá. Además, hablando de Feria del Disco, segunda hora hasta las 10:30, que no se mueva nadie, porque tenemos una segunda hora con 11 trallazos de nuestro amigo Mario, nuestro colaborador desde The Ale Records Gamonal. Bueno, si os gusta el Doom, si os gusta lo bruto, si os gusta y si no os gusta, pues también vais a disfrutar de 11 auténticos temazos. Y tiene Mario Feria del Disco, Chuchi. Pues ahí está, aquí está el cartelito, nos llega el cartel de Mario, estará con sus discos, aparte más, también hay más gente con discos allí, ¿no? Vendiendo. Sí. Pero bueno, céntrate en dónde y la hora. Deja de mover el móvil, que te pareces yo ya. Ya te digo, yo, joder. Pues eso, que el domingo 26 de marzo de 10 a 7 de la tarde en el bar Cobol, ya sabéis, en el bar de nuestro patrocinador, calle Carretera Poza número 59, y ahí podréis disfrutar de la Feria del Disco, o sea que ya sabéis, iros allí. Bueno, también recordar que para la emisión aquí en Burgos los miércoles alrededor de las 12 de la noche se repite el programa entero las dos horas, y recordar que podéis escucharlo a través de nuestro canal de iVoox. También queremos hacer un recuerdo muy muy grande a nuestros patrocinadores baluarte de programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderbi Almacén de Carpintería y Materiales de Construcción. Les puedes encontrar en la web maderbi.com. Nuestro amigo Andrés Taturro, que en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, el bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, bar La Frase and Friends en G3 y el bar Cafetería Cobalt en Carretera Poza 59. Bueno, hoy, que es lunes 20 de marzo, podemos decir que este sábado 25 de marzo tenemos en el Munchen un vermuten de estos que hacemos los heavies, para que todo aquel o aquella que se quiera hacer socio de la peña más heavy de Burgos, de la peña Blusas del Metal, pueda ir ahí a rellenar su inscripción, porque cerramos el plazo el día 31 de marzo. Así que a darse prisa, quien quiera formar parte de esta gran familia que es la peña Blusas del Metal, les animamos a pasar unos aprendros completamente diferentes, ¿no es así? Así es, la verdad que la experiencia fue tremenda, y desde aquí animamos a toda la gente que esté un poco indecisa, que si sí, que si no, los días que podáis, apuntaros, y los días que podáis, si os venís en San Pedro con nosotros, con la peña, lo vais a pasar en grande. Recordaros que La Puerta del Jena está producido por la asociación Metal Castelae, productora también de Zurban and Rock Burgos y también promotora de la peña Blusas del Metal. Bueno, vamos a irnos despidiendo de los que hemos estado hoy aquí en la alocución de este pedazo de programa, Keeper. Muy buenas noches, Sirra. Y una cosilla, estar muy, pero que muy atentos este miércoles, porque, ¿verdad? Va a haber noticias muy, muy, muy chulas sobre Zurban and Rock. Pues nada, yo creo que a estas alturas y estando ya esperando las últimas sorpresas del miércoles, nos toca hacer un repaso al cartelazo que ya va de Zurban and Rock. 7 y 8 de julio, completamente gratuito aquí en Burgos, y ya están confirmados Grave Noise, Ecstasy, Killus, Opera Magna, Giris and the Chronicles, Temperance, Eitos Forever, Mr. Prophecy, Tierra Santa y Mike Tran con Songs of What Lion. Todo esto gratis, 7 y 8 de julio. ¿Cómo está la gente ya, eh? Es que es brutal, es brutal. La combinación y la mezcla que hay de estilos es brutal. Y las dos sorpresitas que todavía nos quedan, bueno, dos, más de dos sorpresitas que nos quedan para este próximo miércoles, como bien ha dicho Keeper. ¡Boni! Muy buenas noches y nos vemos en el próximo programa. Bueno, buenas noches y lo dicho, hasta la semana que viene con otro tema ahora y con un programa que se prevé apasionante también la semana que viene por parte de mis compañeros. Laura Sagredo. Pues nada, un placer y atentos, como ha dicho el Kiper. Nos vamos viendo y el próximo sábado en el München. Chuchi, despídase usted de su gente. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal y compartir ese cartelazo del Urban and Rock. Y ahí está la cita, este miércoles, zambombazo. Bueno, pues solo nos queda despedirnos de alguien que siempre está con nosotros, nos ayuda todos los jueves aquí en Urban and Rock. Un fuerte abrazo a nuestro amigo Fragel. Bueno, familia, suerte, salud y heavy metal. ¡Un Fragel! ¡Mami, he atrapado un Fragel! ¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas déjalos para disfrutar! ¡Ven a Fragel Rock! ¡Ven a Fragel Rock! ¡Ven a Fragel Rock! We'll be right back. Hemos disfrutado aquí un poco de música tirando a punk con la banda de Reino Unido, Desploited, y el tema UK 82. Arrancábamos esta segunda hora con Doom Metal, con la banda americana que en el año 85 publicaban Redless y eran Pentagram. Vamos a continuar con Speed Metal, también banda americana, que en el año 99 la banda Alien Steel presentaba el tema Infinity. Thank you.

Esto era death metal americano con la banda Daisy D y el tema Oh My For Satan. Anteriormente disfrutábamos de la banda de heavy metal de Reino Unido, la banda Green Reaper y el tema Wings of Angels. Vamos a continuar con más doom metal y nos vamos para el año 2004, donde Reino Unido, la banda Pagan Altar, publicaba el tema The Aftermath. We'll be right back.

Hemos disfrutado de la banda de doom metal con un poco de estilo stoner, con la banda Catedral, banda de Reino Unido, y el tema Fountain of Innocence, publicado en el año 93. Y vamos a despedir ya esta segunda hora de 11 trallazos con pólvora bien cargada, y nos despedimos con la banda española desde Asturias, la banda Totten Goat, y el tema incluido Ceremony 2, y el tema que suena es The Way of Sin. Yeah!